De la sátira carnavalesca al enaltecimiento del terrorismo. Bueno, es bien sabido que el pasado viernes de carnavales, ya hace un par de semanas, pues una función que se llevó a cabo por un grupo de titiriteros, bueno, un grupo de personas que trabajaban realizando una función social, ¿no?, en el fondo, pues como dentro del contexto de una sátira carnavalesca, que una sátira carnavalesca no deja de ser una forma de generar, pues, un desahogo social, pues se ha descontextualizado totalmente y se ha sacado de forma abusiva de contexto, generando pues la pena de supuesta pena de enaltecimiento de terrorismo. Vamos a ir un poco más allá con este tema y nos gustaría decir que esto se ha sacado totalmente de contexto, descontextualizado, y ya no solo eso, sino que la idea de una sátira carnavalesca es caricaturizar, y por culpa de ello se estereotipa los medios, que en este caso eran los títeres, ¿no?, generando pues una despreciando e infantilizando este medio que realmente está creando una función social y creando una conciencia crítica. En relación a esta noticia, vamos a escuchar dos audios. El primero es de nuestro compañero Antonio, que ha estado hace unos días en una manifestación en protesta por el caso de los titiriteros detenidos y puestos en libertad con cargo hace unos días en Madrid. Y en el segundo audio podremos escuchar el comunicado leído ayer mismo en la concentración ocurrida en la Sierra Norte de Madrid, cuyo lema era: la sátira no es delito, libertad, titiriteros sin cargos. Tenemos que dar las gracias a Colegota de GNU Social, que nos pasó el enlace, nos pasó el audio para poderlo poner en el programa. Pues nada, estamos delante de Jornadines del Triunfo, hoy sábado, día 13, sobre las 12 de la mañana. Se va concentrando cada vez más gente aquí para la manifestación Pasacalles por la retirada de cargos a los titiriteros detenidos esta semana pasada, hace el viernes de la otra semana. Nada, vamos a ir cogiendo impresiones de la gente que hay por aquí a ver qué es lo que piensa. ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¿A ti qué te parece todo este despropósito con los titiriteros? Cuéntanos tu impresión personal. Pues que la verdad que esto es surrealista. Pero bueno, poquito a poco nos la van metiendo doblada y cuando nos demos cuenta no vamos a poder salir para nada. Vale, muchas gracias. Parece que arranca la manifestación. Un cálculo así, a grosso modo, diría que puede haber unas 300 personas, 300, 400, no lo sabría decir muy bien. Y nada, la gente está entrando directamente ya en Gran Vía por la calzada y nada, veremos a ver cómo va esto. Presencia policial bastante fuerte, como nos tienen acostumbrados últimamente, para actos que saben perfectamente que son pacíficos y que no va a haber ningún problema, pero bueno, supongo que también, siempre se puede ver si se puede provocar algún tipo de historia para que la manifestación aparezca en los medios como que ha sido violenta o ha sido... Seguimos informando. ¡Como en la dictadura! ¡Aquí se censura! ¡Como en la dictadura! Títere policía que persigue a una títere bruja desahuciada, violada por su casero, y corre que corre, cae y se desmaya. Entonces el títere policía le coloca a la títere desahuciada, exhausta, desmayada, violada, una pancarta donde pone Gora Alcaeta. Juego de palabras de Alcaeda, Eta y Alcatea, alcalde en euskera, para así poder acusarla del delito más grave posible. Esto es una ficción y una realidad, pues los propios creadores de la obra fueron detenidos y acusados por enaltecimiento del terrorismo, lo mismo que denuncian sus personajes. La manipulación para acusar a personas inocentes de forma injusta. una justicia al servicio de los poderes políticos y la intolerancia ante lo diferente. ¿Y tú qué piensas de todo este caso de los titiriteros? Bueno, a mí me parece acojonante, me parece alucinante, me parece que es un símbolo de ya que hemos llegado a un punto de autoritarismo en este estado. Es el ejemplo vivo de cómo se están suspendiendo todas las garantías de lo que podía en un momento dado llamarse democracia, que es que la gente piense, disiente, hable de lo que le dé la gana, y me parece que esto es un ejemplo ya que acalma el vaso, ¿no? Con todo el aparato represivo del Estado puesto para atropellar a dos personas que lo que hacen es arte crítico, que es lo que al final luego pues en realidad hace pueblo, ¿no? Hace gente. Vale, muchas gracias. Seguimos por la Gran Vía. Algunas de las pancartas que podemos leer aquí, tanto en los muñecos que se han currado los compañeros para hacer el pasacalles, son cuando el arte se censura, aquí huele a dictadura, desde cuándo ser titiritero es ser terrorista, y finalmente la realidad supera a la ficción. ¡Ni un paso atrás! ¡Contra la opresión! ¡Solidaridad! De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Bueno, después de una parada de unos minutos aquí delante de la subdelegación del gobierno, seguimos adelante y bueno, va tomando el tono más festivo esta manifestación pasacalles. Ya han empezado a tocar canciones desde el sistema el sound system que llevan al principio de la manifestación. Sound System, por cierto, escoltado por dos furgones de la policía por delante y bueno, y unos cuantos a los lados también. Con el tema de los titiriteros, la recogida de firmas que estamos viendo, que está viendo en change.org para denunciar por prevaricación, ¿tú crees que eso puede llegar a algún sitio? Bueno, ya sabemos que change.org no es una organización, no es un .org, sino que es un .inc, es decir, es una corporación multinacional con sede en Estados Unidos, en uno de los estados que tienen paraíso fiscal, y su principal... la principal razón por la que tienen esta corporación, esta plataforma, es precisamente para vender datos a terceros. Lo que pasa es que, aunque no ha sido nuestra, no ha salido desde aquí la iniciativa del Change.org, para lo que sirve Change no es para llevar un número de firmas determinado al Congreso, sino para visibilizar cuánta gente los apoyaría, ¿no? Vale, muchas gracias. Ese ambiente festivo puede decir disparate, no hay problema. Y tenemos sección de tomas falsas. Solo puedo decir Cora Alcacercer. Gracias. Continuamos la manifestación pasacalle ya delante de la catedral, con una presencia, creemos que ha ido aumentando. Ya estaremos, supongo, cerca de los 400 personas por aquí. Ya dirán los medios luego que éramos 50 o que éramos 20. Y nada, seguimos recogiendo testimonios de la gente que anda por aquí. ¿Qué es lo que piensas tú del tema de los titiriteros? Yo estoy muy disgustado porque el pobre Elpidio lo echaron de juez, por el que Blesa lo metieron en la cárcel, que era un delincuente, y al juez este nada, nadie le toca, es una cosa increíble. Está el tema este de las firmas en change.org para denunciarlo por prevaricación, pero tampoco sabemos si eso llega a la mulet. No, vamos, no creo que llegue lejos porque están los jueces que algunos parece que han despertado, pero que la mayoría... siguen todavía, supongo que es por tocar un poco de poder y en los cócteles que se dan, que están ellos allí también, ¿no? Vale, muchas gracias. Ahora ya casi en las puertas del ayuntamiento, un gran baile colectivo. Y de reportero, ¿qué piensas tú del asunto de los titiriteros? Que voy a pensar que es una vergüenza que hemos retornado al franquismo, como lo que yo he vivido en mi juventud es lo que estoy viendo ahora. Vale, muchas gracias. Bueno, son ya las 2 de la tarde, estamos delante de la sede de Correos, Y nada, la manifestación Pasacalle se dirige ya hacia el Teatro Isabel la Católica. Mundo de la cultura, ¿qué opináis de todo este tema y cómo creéis que puede afectar a futuras representaciones, obras que se creen? Hombre, yo creo que precisamente te pica para ser más reivindicativo, para ver todavía la necesidad de que en estos tiempos hay que reivindicar y en medio del arte y con mucho arte se tiene que reivindicar. Entonces todavía te hace plantearte los espectáculos, decir, tengo que meter más mensajes, tengo que meter más actividad crítica en nuestro espectáculo, hacer espectáculos que diviertan, que gusten, pero que tenga su mensaje tiene que estar, su parte reivindicativa. El arte es la reivindicación de la sociedad, la cultura es reivindicativa siempre y siempre va a estar. Por eso que en estos momentos lo que ha acontecido, lo que pasó la semana pasada, no ha dolido mucho a la gente del arte, y en especial a los compañeros que estamos cerca, que estamos haciendo teatro también, pues no ha dolido, porque es como si nos quisieran callar la boca a todo el mundo y no entendíamos esa cerrazón de no ver que todo está dentro de un contexto, que no es una fotografía que pueda aislar. Para eso siempre nos dicen la dramaturgia. Vale, muchas gracias. De nada. No es la primera vez que asistimos a actuaciones dudosas de la Audiencia Nacional, que nos parecen orientadas no tanto al logro de la justicia, sino a la persecución de toda persona que ejerce su derecho democrático, expresando opiniones molestas con los representantes del poder. A estos efectos recordamos que en el delito de enaltecimiento del terrorismo existe únicamente en España y ha sido utilizado de manera impropia en los últimos años. Actualmente se procesan entre 20 y 30 casos al año, mientras que en los años en los que ETA estaba en activo se procesaban menos de 10. Ante todos estos atropellos, hoy salimos a la calle contra la represión y por la libertad de expresión. Porque una sociedad sin arte, sin crítica, sin protesta, es una sociedad muerta. Por todos estos motivos, exigimos la inmediata retirada de cargos contra Alfonso y Raúl. Porque el arte no puede ser delito, por la libertad de expresión, porque no tenemos miedo ni nos van a callar. Buenas tardes, bienvenida, bienvenidos, gracias por estar aquí a todo el mundo. Soy Verónica, afiliada de CNT Sierra Norte y además, bueno, voy a leer un pequeño comunicado. En principio soy la única que va a leer, no hay ningún otro colectivo. Perfecto, pues entonces ya no soy la única. Soy afiliada de CNT, soy payasa, actriz, artista, o sea que hablo en nombre de payasas y payasos en el asunto. Y este tema me atañe, ¿no? Directamente. Y nada, simplemente decir que una vez más estamos aquí, las personas que habitamos esta sierra, o algunas de las personas que habitamos esta sierra, para protestar ante lo que es un nuevo episodio de atropello de las libertades. Cuando un sistema intenta silenciar la sátira, es que ese sistema está dando sus últimos coletazos. Un sistema que intenta desviar la atención de la ciudadanía de sus múltiples casos de corrupción que han llevado al país al borde de la miseria.